Disloque, os la vida no es vivir. La gente vuela, corre, nadie puede ni dormir. La mente se desvive, afanosa de ambición. No les importa nada si se vende hasta el honor. También yo así vivía, enfermando a mi razón. Buscando noche y día, ir guardando algún doblón. Y un día dije basta, esto no puede seguir. Y desde entonces vivo más alegre y más feliz. Quien tiene más quiere y sigue más juntando, de pronto se muere y otro no está gozando. No tengo ni quiero guardar para los demás, yo busco divertirme y vivir un día más. Tiene más quiere y sigue más juntando, de pronto se muere y otro no está gozando. No tengo ni quiero guardar para los demás, yo busco divertirme y vivir un día más. Quien tiene más quiere y sigue más juntando, de pronto se muere y otro no está gozando. No tengo ni quiero guardar para los demás, yo busco divertirme y vivir un día más.